Ventana 3. Come chocolates, pequeña. Come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo que chocolates. Mi niño fue al centro cuando regresó. Me trajo este cuento que entrego canción. Mi niño fue al centro cuando regresó. Me trajo este cuento que entrego canción. Allí las calles tienen mil lunas ensartaditas sobre columnas, de trecho en trecho y a poca altura, ensartaditas sobre columnas. Si vieras, madre, cómo se alumbra. Las calles ricas con tanta luna. Si vieras, madre, cómo se alumbra. Las calles ricas con tanta luna. Porque en el barrio son tan oscuras las calles, madre, no tienen lunas. Porque en el barrio son tan oscuras las calles, madre, no tienen luna. Mi niño fue al centro cuando regresó. Me trajo este cuento que entregué canción. La pequeña Lulú, en mis ratos de infancia, organizaba su negocio de limonada y abría su oferta refrescante a los vecinos que llegaban exhaustos a sus casas desahorcándose la corbata. Nosotros, en Tacuarembó, como en las cajas chinas, organizábamos nuestra propia historieta inventando un kiosco de venta y canje de revistas de chiste. No era un chiste. Otros niños de la calle montevideana no juegan a jugar, juegan a trabajar. Sin posibilidad de inventar las reglas de juego que ya están dadas. Que este guacho no me limpie el parabrisas porque me lo va a dejar más sucio de lo que está. Otros niños se mueren antes de la muerte, abrazados de a dos hermanitos por las llamas sin que nadie les apague la vela antes de dormirse o les tape los pies por si refresca. La realidad chuntera me escupió de prensa con el caso de los niños de la Aguada que se murieron de sed una noche de este enero porque llegamos tarde con el balde. No sé qué hacer. Para muchos de nosotros, esa realidad es un dato más, aunque ese dato también es parte de nuestra propia realidad. Me reconozco en la anécdota de Juan, que sin ser un apóstol, es un metafórico conocedor del alma del paisano. Cuando se cruzó con un peón en los campos de Rocha necesitando cambiar de pelego, que para esa ocasión era como un cambio de piel, ante la sola manifestación de su necesidad, el hombre le ofrendó un cuero merino bien sobado y de lana lavada hasta la seda. «¿Cuánto es?», le preguntó Juan. «Vaya tranquilo, compadre, que rodando las piedras se encuentran en el camino. Ya mañana será usted que me va a dar una mano». «La vida es dura, Stone. Tal vez la cosa vaya por ahí. Hacernos cantos rodados, redondear las puntas, guardar la flecha y el arco y en lugar de ofender para defendernos, dejarnos ir por el camino hasta tocarnos con otras bochas, arrimarnos al chico, tirar una mano y permitir que aunque sea por una noche, no más que una noche, alguno duerma con su cabeza recostada sobre el hombro hombre de nuestro pelego. Cuando compres la naranja que al niño ofreciendo vi, ten cuidado, no la partas solamente para ti, que detrás de la naranja hay una semilla gris, hay una azada, una planta, un chacarero infeliz, hay un niño, una canasta y mucho más que no vi. ¿Quién comerá las tajadas sino tú que tienes mil? Para este mundo eso basta, las cosas se hacen así. ¿Quién comerá las tajadas sino tú que tienes mil? Para este mundo eso basta, las cosas se hacen así. Si tu cuchillo cortara solamente para ti, qué pena sería, una lástima, eso que te lo advertí. Si cuando llegué a tu casa dijeras me la comí, pensaría las palabras ya no sirven por aquí. Pensaría las palabras ya no sirven por aquí. Igual te invito a naranjas de lo que me toca a mí. Así conoces tajadas y aprendes a compartir. Igual te invito a naranjas de lo que me toca a mí. Así conoces tajadas y aprendes a compartir. Así conoces tajadas y aprendes a compartir. Las historias de perro me cansaron un poco. Hace algún tiempo dejé de hablar con ellos. Sin embargo, hay días que miro a mi perra, ella me mira, escucha cuando le digo que, de acuerdo a las últimas encuestas, es más presidenciable el perro negro de la esquina que los perros de los publicitarios. Ella cree, me dice, más en los perros de la calle que en los peros de la televisión, que siendo parecidos a un perro, no lo son. Y creo que tiene razón, aunque hay perros de ficción que son más verosímiles que ciertos fifí o cookies de apartamento, que de perro no tienen mucho. Pa' eso, el Mendieta. Ese es un perro de verdad. Yo tengo una perra que a veces es blanca, los lunes de noche tan negras que espanta. Metáfora es su nombre y me encanta, esa perra negra que a veces es blanca. Los martes redonda, los jueves cuadrada, se muerde la cola y queda ovalada. Metáfora es su nombre y me encanta, la perra redonda que no tiene patas. P- pica entre mis libros, saltando palabras, se pasa la goma y se hace fantasma. Me esconde el zapato debajo la cama, se ríe del perro que tan solo ladra. Metáfora es su nombre y me encanta, la perra más perra de toda la cuadra. Papá me la trajo ayer de mañana y espero que nunca, nunca se me vaya.